Now for something completely... Motherfucker! Capítulo 125. Como íbamos diciendo, empezamos, ¿vale? Bienvenidos de nuevo. Empezamos con 1890. Providence, Rhode Island, nace el Oklahoma. No he podido aguantar más. Lo quería hacer más largo, pero digo, a ver cuánto. Allá que cayó. Hijo de puta, no tengo nada, la verdad. Venimos aquí a... Bienvenidos al capítulo, al capítulo 125 de... Sí, vale. Complete Madafaka. Exacto. Como íbamos diciendo la semana pasada, que habíamos jugado... O la otra, porque no siempre... ¿De qué fue el último juego que hablamos? Bueno, teníamos el Oh Mami, que estábamos ahí casi cerca de la final. Por un momento he pensado que el juego es... Digo, coño. Y estuvimos hablando de lo que nos gustó Jurassic Park en el cine. O mejor, E.T. Mejor, E.T. El mundo perdido, la de blanco y negro de los dinosaurios. O sea, yo realmente me impacté. Estaba en el cine y vi ese tren que venía hacia la cámara. ¡Hostia! Sí. O los vaqueros robando el banco, que al final te disparaban. El tren ese que salía de la fábrica de los trabajadores y todo eso. Sí. Bueno. El tren que... No, eran los trabajadores que salían de... ¿Qué tren saliendo de la fábrica? Han mezclado dos. Hay uno, el tren saliendo de la estación, y después trabajadores saliendo de la fábrica. De la fábrica y el gran atraco... He mezclado los dos, pero da igual. Sí. Igualmente el chiste no se ha entendido. No hay nadie lo suficientemente antiguo como nosotros. El título me da mucho... Todos son explícit, ¿eh? La E es de explícit en iBot. Puede ser, no lo sé. ¿Por qué? ¿Qué estás mirando? ¿Los capítulos anteriores? Estoy mirando a ver cuál es el último. ¿El último? Capítulo 124, las cuentas secundarias de Tristoff. A saber. Ah, mira, pone... Joder, es que pones un de esto. Hablamos. Salseo tuichero. Seguimos con la gala de los premios Oscar. Primeros pasos de Jaume Nelden. El proyecto Adam... ¿Cuál es esta? Proyecto Adam era la basura esa de Viaje en el Tiempo. Ah, vale, sí, la de Ryan Reynolds. Sí. De Batman, buenísima. 2022. Lamp. Esta es tuya. Otra basura de película de proporciones catastróficas. Bueno, venga, vamos a... Y Red de Pizza, vale. Ya me he puesto al día. Ya me he puesto al día. Estamos... Hombre, creo que no grabamos desde el 2022. Pero eso lo dijo Víctor. Y Víctor igual no es muy de fiar. Porque igual tiene los procesos mentales un poco deteriorados del trabajo del que has hablado. Víctor es de día 233, ¿eh? Víctor, no sé, Víctor, ¿dónde vive? ¿En Navarra o algo así? En Santander. Víctor, el del podcast Atropellando una piña, que también es un podcast actual. Esto es de periodicidad, vamos. Pero esto hicieron muchos capítulos, esto, porque yo sé que cuando ya hablábamos en su día de Atropellando una piña, ya habían dejado de hacer podcast. Sí, no recuerdo cuántos eran. El otro día lo mencionamos en... Porque nos sigue a veces en el podcast de Dafuta y lo mencionamos como Atropellando una piedra. Joder. Mira, Boinix ha empezado a lo grande. Buenísima Metrópolis, con androides y cyborgs. ¿Pero son androides o son cyborgs? ¿O salen las dos cosas? Uf, qué pesado, pero ahora esto me hace pensar. ¿Has visto la nueva de... No la has visto porque nadie la ha visto, pero vale. Que la van a proyectar ahora que es Cannes, que hay el Festival de Cine de Cannes. La de Megalópolis, que es la peli esta de... Doom Megalópolis, es muy buena esa, Masacado. ¡Awake! ¡Arise! ¡Masacado, arise! No, la de Francis Ford Coppola, que ha hecho una peli que es como... Dice, la llevo haciendo lo típico desde 1960, ¿sabes? Empecé a hacerla, el rollo... Y es como su proyecto de ciencia ficción... A ver, estamos hablando de Francis Ford Coppola, malo no es. O sea, he cruzado océanos de tiempo para hacer esta película. Pero bueno, Ridley Scott tampoco era malo, así que no asegura nada. Pues ha hecho la peli esta con el Adam Driver, Kylo Ren. Sí, ¿vale? Sí, sí. ¿No? Se llama Adam Driver. Que no es mal actor tampoco. ¿Eh? Está bien. No es mal actor, no me parece mal actor a mí, no, el tío este. A mí me gusta. Cuando no hace mierdolacos como la de Star Wars. Kylo Ren. ¿Qué vamos a grabar si no nos hablamos desde hace 4 años? Dice Víctor. Víctor, eso al Telegram, coño. Nuevo capítulo. Digo, hace 4 años que no hablo con mis amigos. Tal. Mi único contacto con la realidad es Telegram. Tal. Hemos empezado el episodio y capítulo y no hemos hecho ni resumen ni nada, ni de qué vamos a hablar. ¿Qué es esto? No, que no sé de qué vamos a hablar. Yo, no, yo tampoco. Pues esta de Megalópolis, el tío ha hecho la película esta, que cuesta, como no es excesivamente cara para lo que son superproducciones de cine, porque le ha costado 120 millones de dólares. La ha pagado él, o sea, se la ha autoproducido, sí. La hago yo. La ha hecho como ha querido y es básicamente la historia de cómo construyen una ciudad y el arquitecto es Adam Driver este que hace los diseños y tal. Pues esta película no tiene distribuidor aún. Vale. O sea, no se sabe si saldrá en el cine. Y dicen que probablemente no salga en el cine, porque la está viendo la gente y dice, hostia, es como novedosa, es como muy experimental, no la va a ver nadie. O sea, muchos dicen. A ver, no la va a ver nadie. O sea, si el director es Francis Ford Coppola, igual la gente. No, lo que están haciendo es marketing. ¿Sabes? Bueno, hombre, obviamente, seguramente la saquen. Si yo hago una película contigo, una cámara sin el cine y una caja de zapatos de efectos especiales, claro que no la va a ver nadie. Pero de Francis Ford Coppola, 120 millones, mal no estará ahí con Adam Driver de protagonista. Claro. Malo será que no la vea nadie. Otra cosa es que la estrenen directamente en plataformas digitales, que podría ser. Pues ole ellos, de puta madre, tira. Pero dicen eso, que es como súper experimental, novedosa, tal, bla, bla, bla, bla. Ya veremos. A ver si la vemos. A mí me interesa, la verdad, porque Francis Ford Coppola está guay. Y eso, me lo ha recordado lo de Metrópolis, porque no sé si quiere ser como un trasunto de Metrópolis o lo que sea. Saldrá en Plex fijo, si la echan seguro. Saldrá en Plex fijo, ya estamos, ya ha salido de Plex. Pesado, mira el puto Dave, ya se está ganando la expulsión. Me veo en la obligación de decir, jugad Balatro. Están pesaditos con el puto Balatro. Lo raro es que no estés jugando tú. Les meto una paliza a todos, los hundo. Les hundo la vida, Balatro. Eso quiere decir que ya has jugado, ¿no? Por supuesto. Bueno, pasado, no sé. Pues mira, lo puedes Me mata el jefe final. Lo puedes explicar si quieres, ya que estás, porque veo que está de actualidad. Sí, es una puta mierda de juego, realmente. Es como el juego que todo el mundo sabía que se podía hacer, pero nadie hacía, ¿vale? Porque es como el roguelike más marrullero de la historia. O sea, te explico cómo va el juego en 5 minutos y el juego es eso, únicamente. Tú tienes niveles, ¿no? Cada nivel son 3 rounds, o sea, que juegas contra nadie, realmente no juegas contra nadie, son lo que se llama en póker bet, que son las apuestas, ¿no? Sí, y hay la pequeña, y la alta y el jefe. Y el dinero que necesitas ganar con tus manos de póker cada vez sube. Pues lo que tienes que hacer es tú tienes que repartir cartas. Me río porque has dicho manos de póker, que es una expresión obviamente válida porque es la mano de cartas, pero me he imaginado las manos con las cartas de póker, ¿sabes? Eso es, sí. Imbécil. Pues el tema es que tú te reparten, no sé si son 8 cartas, y de esas 8 cartas tienes que hacer una mano de póker, que puede ser la carta más alta, que es lo más cutre, ¿no? Pareja, doble pareja, ¿ves? Sabemos cómo funciona el póker. Tú las tiras y cada jugada tiene un número de chips, que son fichas que ganas, y un multiplicador. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente los números, no es que ese, mentiría. Pero, por ejemplo, si un dobles parejas son 30 chips y un multiplicador de 4, pues un póker son 60 chips y un multiplicador de 10, ¿vale? Y eso es los chips que te da, que tienes que jugar contra la casa, contra la apuesta que tienes que superar. Si tú en las manos que te dan, porque tú tienes una serie de manos y una serie de descartes, porque si no te sale una jugada buena, puedes descartar. Si en ese rango que te dan superas la apuesta, pasas al siguiente. Y eso es el juego. Y el juego no tiene, es eso. ¿Qué pasa? El punto es que hay jokers. Hay jokers, hay cartas especiales, puedes modificar cartas y puedes hacer historias que vienen a ser como en todos los roguelites. O sea, los poderes que consigues en el Binding of Isaac, ¿sabes? Que dice, pues ahora disparo más rápido, tal. Pues tienes un Joker que te da X multiplicador. Tienes un Joker que si juegas corazones, te da 4 chips más por corazón. Bueno, es que ahora que pienso, lo de Balatro se debe hacer referencia al Joker. Por eso la importancia de los Jokers en el juego. Vale. Y ahora hay una segunda parte del Joker que ya están anunciando. ¡Oh, qué pocas ganas! O sea, no hay una película que pudiera hacerme menos ganas que esta. La de adiós o no sé qué, o adiós. Sí, hombre, ponerle un nombre francés siempre mejora el asunto. Que sale con Harley Quinn, que es Lady Gaga. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo no entiendo por qué este tío ha hecho la película esta y la ha puesto Joker. Porque vende. Porque, o sea, que sí, me imagino, pero... Ya. No, sí, está claro. Sí, está claro. Además, ¿sabes qué tiene esta película? Ahora voy a rajar el Joker. Has hecho bien. Porque me parece una mala película. La vi y dije, bah, nada, ni leo esto. A ver, ¿qué le he dicho? A ver si alguien me faltaba respeto, lo he hecho. Es el director, que es el de Resacón en Las Vegas, que Resacón en Las Vegas es mejor película que Joker, de calle, ahí lo dejo. Hace una cosa que es muy rastrera. O sea, el tema, ya te ríes. No, pero el tema de esta película es que está rodada, o sea, usa el lenguaje, la iluminación, los planos y tal, de buenas películas, ¿sabes? Está rodada y parece que estás viendo, yo que sé, Taxi Driver o una película de Scorsese cuando estaba a tope, pero no es buena. Es una chorra de película. ¿Qué pasa? Ha puesto a Joaquin Phoenix este, que es la bomba, y claro, hazte loco, que es muy fácil, ¿sabes? Y es buen actor, bueno, te lo va a hacer mal, no, te lo va a hacer bien, pero basta que hagas de loco en una película, boom, mosca, ¿sabes? Pues yo ahora estaba mirando porque dices, uy, es mala, no sé qué, no sé cuánto. Y estaba pensando, Joker, a mí Joker no me pareció, a mí creo que me gustó la película. Mírala, pero sí. Si la vuelves a mirar algún día, mírala pensando esto, que te están timando. A ver, me están timando en el sentido de que de lo que dices de que es una chorrada. Bueno, sí, claro, aparte con el... Esto es todo continente. Aparte con el título, que le han llamado Joker como si lo podían llamar, pues, película. Aparte de esto, dejándote de esto, aunque fuese el loco delgado risueño, o sea, da igual. Que ahora estaba mirando a ver cuánto le puse, veo que puse tres cristrolos y medio pintalabios. Esto me ha hecho recordar. ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cinco? Sobre cinco. Demasiado, ¿no? Esto me ha hecho recordar. El Letter Trollo lo he dejado, ¿eh? Todos los que me seguían en Letter Trollo, fuera. Ya está, ya he pasado página de eso. Ahora estoy en Tract, que mola mucho más. En Tract. Tract, porque me Tract. Suena a tracto anal. Tracto anal, ¿qué es un tracto anal? O sea, una pista de carreras en tu culo. Pero es eso, o sea, lo que me parece, y no es una cosa que nunca haya criticado, porque hay películas muy vacías que me gustan mucho por... la imagen y tal, pero esta es todo continente y nada de contenido, lo que todo el continente no es suyo. No sé, no me gustó. Mira, Eddie, vamos todos a track. No es track de track and field. Taca, taca, taca, taca, taca. No, es track. T-R-A-K-T. ¿No? Sí. Lo malo es que para seguir. La aplicación está muy chula. Lo que pasa es que para seguir a la gente tienes que hacerlo por la web porque se ve que el que programó la aplicación era un inútil o algo. O no sé. No lo entiendo muy bien. No, lo que pasa es que a veces no es tan fácil convertirlo a. Pero está muy bien porque me combina las películas y las series. Así tengo las dos en una misma aplicación y bien. Porque el otro era tener el Letter Time por un lado y tener el TV Time por el otro. Mardigan dice: yo uso Syncl. Que es mejor. Ya me lo intentó vender. Bueno, pero ¿por qué todas las aplicaciones de cine tienen nombres que no se puedan pronunciar? Verá alguien LinkedIn y dirá, coño, ¿qué es de cine? Y digo, no, es de trabajo. Bueno. Pero es verdad, porque por una parte teníamos el Letterboxd, yo ya te digo que estoy usando Tract, y esto es Simple, es como el que estaba nombrando. Un tío escribiendo así. Bueno, igual era de esto galés. Igual está todo en gaélico. No, pocas letras. Pocas letras, y pocas consonantes juntas. ¿Te imaginas que están haciendo la aplicación y se van a Syncl o tact.com y está cogida? Y dice, joder, está cogida. Y digo, pues el nombre no lo cambio. Y digo, págales. Y uno no sabía que en algún momento alguien pondría un nombre de dilecto de puta a su web y querría mi dominio. Mamá Rian dice, de ese caballo no me bajarás. No pretendo bajarte. Yo estoy en Tract de puta madre. Lo probé el Simple este y algo no me convenció. No recuerdo lo que era, porque soy así. Las cosas se me olvidan. ¿Pero esto qué es? Simplemente para decir, he visto esta película y me ha gustado. Sí, sí, ya está. Y eso tiene mucho misterio. No, Misterio, Misterio no tiene. Pero yo necesito estas aplicaciones para tener las películas. Porque luego vamos, Cherezada y yo, a ver una película y a veces es, ¿esta película la hemos visto? Porque vemos muchas mierdas. Y luego es, ¿esta película la he visto? Las series no tanto, porque las series más o menos te acuerdas. O no, porque a veces... Pero eso, empezándola a ver, ¿no te das cuenta? Pero joder, y pierdes 5 minutos de tu vida. Tienes que hacer clic... Después sale una letra, digo, Martin Scorsese se presenta, esta mierda pincha en un palo, claro. Y tú, después sale Robert De Niro, digo, puede ser cualquiera de Martin Scorsese, ¿sabes? Y a lo mejor ves una película que hace tiempo y dices, ah, esta me moló, ahora la voy a volver a ver. Y resulta que no, que es una mierda, pero digo. Pues si tienes eso, te avisa y digo, cuidado, es una mierda. Pues te va a traicionar, porque ya, Joker estuvo bien, verás, 3:30, y digo, sí que está bien. Te la pondrás y es una mierda. Y lo importante es poder ver las cosas que han visto los demás y reírte y decir, jo, mira este, qué mierda que ha visto. Espectacular, espera, es que estoy escuchando. A ver qué dice. ¿El qué? Estoy escuchando a ver qué dice, que este yogur estaba malísimo. Ah, vale. Dame otro. Está aquí tirando el yogur, el agua y todo por todo. ¿Qué haces? A tope. ¿Qué haces? Yo la mano. Uy, Dios mío, él quiere lavarse las manos. Ahora lo de lavarse las manos, hombre, a es... tope. Mira, Lab no te previene del efecto Shiro. El app no te previene del efecto Shiro. Muy bien visto, Dave. Víctor dice, ¿de verdad tenéis una vida tan intensa como para recordar que habéis visto? Digo, primero, Víctor, no me metas a mí en el saco de este, yo no llevo ningún track de cosas que he visto. O sea, o sí que las he visto o las vuelvo a ver. No me metas eso. Y lo que es intenso en Christopher no es su vida, es el Alzheimer, que ya no se acuerda de qué ha visto y qué no ha visto. A ver, Motine Cantrolo, ya está fuerísima, fuerísima. No hay jabón para las manos. Ahora, no tiene mejor afición que coger la silla, llevársela al baño, subirse a la silla, subirse al de esto e intentar lavarse las manos y poner agua por todos lados. Claro, a tope. Y espérate. Y más hará. Y aún lleva pañal, ¿no? ¿Eh? Sí. Pues espérate, que vendrá lo bueno. Ahora, este verano hay que quitarle el pañal. Sí, bueno, eso, ¿sabes qué bueno. Es lo mejor? Esperar que quiera ella. No. Podcast de niños. A ver, se me entiende. Sí. Hay que quitar. Hombre, el pañal. Es la idea. La idea es que deje el pañal y tal, porque claro, no es tan fácil como decir, te vamos a quitar el pañal. Y ella, sí, claro. Yo lo intenté. Y fue la mejor idea que he tenido jamás. Anécdotas de padre. ¿Podemos hacer un podcast de anécdotas de padre de aquí? Anécdotas de padre. Y si invitamos a Albert, ya. Y aquí me han quitado el agua y me he quedado sin agua. Me ha robado el agua a mi hija. Qué pena. Para esto. Pues una cosa que quería comentar, o sea, culpa de lo dejando las mierdas estas del cine, que me mosquea de Telegram. ¿Qué pasa con la mierda esta de, iba a decir, de los gallegos? No, cuidado. La gente está loquísima. O sea, desde que nos paramos de hacer podcast, la gente se ha subido a la chepa y se ha vuelto loquísima. Dice, no hay los justicieros de la razón, por lo que no hace suficientes podcasts de ateos. Lo que pasaron esto de Eclécticos Worldwide, que es un podcast de un... Ah. Es espectacular, porque se pueden quejar del nuestro, que es malo. Ese podcast es un chino, filipino, no sé. Indonesio, malayo... Sé cuál es. Ahora lo no que sé, sea. No sé cuál es. Que no sabe hablar. No sabe hablar español. Habla español fatal. No sé cuál digo, es. O sea, no sí. Sé cuál es. Y el otro es un calvo. No es su mayor atributo, o sea, pero... Es un calvo. Petao, que trabaja, doy clases en un gimnasio, estoy petao. Que de collar, el que vi yo de podcast, porque solo he visto uno, de collar lleva unas mancuernas. ¿Sabes lo que son unas mancuernas, Christopher? Pues lo lleva de collar unas mancuernas así, ¿sabes? Que digo, tienes que estar como súper a tope con el gimnasio. Y digo, las mancuernas son mi vida, ¿sabes? Y eso, se entrevistan, o sea, o a gente muy de derechas. No de derechas, muy de derechas, o sea, desocupa, digo, acá había un negro en un piso y lo hemos tenido que matar. De este palo. Y al tío este gallego que se cree que es negro porque va así como de rapero y dice, sí, hermano, no sé qué. O sea, no es conspiranoico, porque ahora no mola decir, no, yo lo de la tierra plana encuentro que es una tontería, digo, pero los chemtrails estos, ta, ta, ta. No, este es a todo, a topísimo a, todo. A todo sí, a todo sí. Y digo, Illuminati, check. Reptiliano, check. Dimensiones, check. Todo, lo malo es que no puedes hacer check a la tierra plana y hacer check a la tierra hueca llena de topos nazis. Ahí hay una contradicción. Sí, porque eres tonto. O sea, todo eso, hermano, es empírico. Yo creo que esta gente no sabe lo que significa empírico. No, eso está claro. Porque siempre dice, es empírico. O sea, eso es como la gente joven que te dice, literal. O sea, Literal, ¿no? No, no es literal. Prácticamente, prácticamente literal. No, tampoco. Porque tú te crees que la Tierra plana es así, como un folio. Sí. ¿Vale? Que tiene un 2 milímetros de ancho, no, gorda. Y ahí está llena de nazis, hombres topo. Iba a decir, pero es plana y gorda como una hamburguesa, ¿no? Es como puedes la tierra hamburguesa. Claro. La tierra calzone. Es como... Claro, pero en vez de burrata, dentro hay nazis topo. ¿Por qué? Pero el tío este, y además se inventan como es un toroide resonante de la cuarta dimensión. Eso es la Tierra. Pues si no sabías. Ah, vale. O es un toroide o es plana. O sea, es plana y es un agujero. No, porque... Tiene un agujero dentro y hace como un donut. Claro. Pero habla. Porque... Pero entonces es, en algún momento, algo redonda es. Pero es... O sea, es redondita así por los lados, o sea, como un culo. Es plana, pero un poco más gorda y tiene un agujero... ¿Y dónde está el agujero en medio, por cierto? Porque si es un toroide, es verdad que el toroide es como un donut, ¿no? No, pero el toroide se ve que es como la dimensión tiene forma de toroide. Obviamente. La Tierra es plana. Y después está los reptilianos, los Anunnaki. El tío este está super fucked, pero super mal de la cabeza. ¿Por qué dices un olive? No, es idiota. O sea, este obviamente es idiota. Pero está muy a tope con cosas super trambólicas. O sea, porque yo puedo llegar a entender uno que sea un paleto de Alabama que diga, ja, ja, la Tierra plana. Digo, bueno, es bobo, pero... Macho, este tío está... Tú lo has visto, pero no. que es un tío así súper... Además hace una cosa que da súper rabia, porque fue a un podcast que justamente todos los podcasts caídos son de más o menos el mismo perfil, pero había uno que era de... Y un tío que dice, es que yo soy bastante escéptico de estas cosas, y al momento que le empezaban a discutir no, pero... Porque no le decía, o sea, yo hablo 5 minutos con este tío y le estoy dando de hostias con un zapato en la cabeza, o sea... Pero él le decía, no, pero yo creo que esto no... Le decía, no, lo que tú creas, yo no voy a discutir. Como decir, yo no quiero discutir con nadie, a mí no me vale la pena enfadarme con la gente tal. Dice, o sea, eres imbécil, pero te escudas en que a mí todo me va bien para que no te saquemos de tu imbecilidad. O sea, la única manera de sacarte de tu imbecilidad solo dejas una salida, que es la muerte. Pero siempre te queda la duda de que hasta cierto punto, hasta dónde te lo crees. O sea, quiero decir, porque eso debe dar visitas, debe dar likes, debe dar que hablar y tal. Hostia, pero ¿a qué precio? Ya, pero hay gente que no le pone precio, le tiene más valor el like que o 8 visitas que... Y después ese sale con un compinche que son... O sea, está como claro que nosotros valoramos más la veracidad, la calidad técnica, la veracidad de todos los datos, ¿no? Que todos sean fidedignos. No, pero no, en serio. Pero hay gente que le importa una mierda, que con que tal de que lo vean y de que se suscriban, y que piensa que suscripciones a lo mejor pues se pueden ganar la pasta ahí en YouTube. Entonces, les importa una mierda, que luego quieran pegarles una paliza por la calle, les da igual. Con tal de que... Pero los... tremendo. Y después, sí, no, claro, porque... Eso ya no lo he visto, ya no he tenido corazón porque me chupé como 3 horas de podcast, una cosa así, 3, no. Se me hicieron 3, pero a lo mejor era 5 minutos. Pero tío, a tope. Y después otra cosa que decía, el primado negativo. ¿Sabes lo que es el primado negativo? No lo sé. Sé que, por ejemplo, de hecho, Voynich lo ha mencionado hace poco, lo del primado no negativo. Se te oye. Y en el grupo alguna vez te ha dicho primado negativo, al final no me he enterado de lo que es el primado negativo, es que porque no sé ni siquiera si quiero saberlo. Es básicamente la teoría de un mundo feliz, cogida por los pelos. O sea, tú en una película sale, yo qué sé, no, hombre, para este tío, como el documento más veraz y con más información del mundo oculto, del taumaturgo de cult detrás, de miurgo, de cult. Es la serie de dinosaurios. ¿La serie de dinosaurios? Que eran dinosaurios vestidos de personas. Tú no mami, exacto. Tú no mami. Esta dice, hay todo porque son reptilianos. Y yo pensando, los reptilianos no llevan pantalones, ¿qué pasa? Pues el primado negativo es que ahí te ponen cosas que son del mundo oculto este, que solo ven los que han despertado, ¿sabes? El gallego loco, el Lisan al-Gaib, ¿sabes? Lisan los que han despertado. Lisan al-Gaib. Wissan Haderach y cosas así, y este tío, ¿sabes? Ahí están. Pues te lo meten ahí para que tú lo veas, pero dices, ah, es de coña, es ficción, pero ahí está la verdad. pero una tras otra. O sea, yo estaba y digo, pero este tío es imposible. Y después decía, no, porque mi mujer. Y yo, ¿qué mujer? Te la has inventado. O sea, no has visto una mujer. No te has casado, bobo. No has visto una mujer en tu vida. Yo no he visto nada de esto precisamente porque además, cuando lo compartiste por ahí, ya, pero dijiste, hostia, esto sería para verlo. Es que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Dijiste, esto es para verlo en el podcast y comentarlo en vivo en el podcast. Pero sí, es que yo qué sé, es que llega un momento de que. De hecho, mira, alguien ha dicho por aquí que lo hacía por el negocio, que estaba claro que hay alguno que lo hace por el negocio. Mira, Boinix ha dicho el Mr. Tartar ya está por el negocio. Porque está claro, es que. Hombre, que hay gente que cree en según qué cosas, está clarísimo. Pero no puedes. O sea, pero es tan fructífero pero, el negocio. Pero escúchame. Estoy yo mañana diciendo que los reptilianos están sacrificando niños gitanos. ¿Sabes? El mundo no lo digo yo, lo dice él, ¿eh? El mundo es un puto manicomio, tío. Es que esto es así. Mira que todos hemos tenido cosas en las que nos hemos equivocado y todos que hemos creído cosas en las que nos hemos equivocado. Pero hay algunos que ya llegan a un nivel que es como... Obviamente, había gente que creía que íbamos a hacer un especial de Lovecraft. Sí. Pero lo que vengo a decir... A ver, nos estamos volviendo ya todos locos. O sea... Sí. Ahora esto es de super persona mayor, pero hombre, antiguamente somos abuelos, podemos hablar de cosas de persona mayor. Si alguien hacía esto, decían, obviamente, está loco, al manicomio, o le tiras tomates, o le dices, el loco del pueblo, sí, sí. El bobo. Y ahora salen por la tele y realmente es un negocio fructífero. Sí, sí, es increíble. Es increíble. Pues estamos fatal. Sí, estamos fatal. Porque luego hay gente que dice, oh, si sale en la tele tiene que ser real, tiene que ser cierto. Será verdad, claro. En la tele, quiere decir, en la tele o en YouTube. O sea, porque ahora mismo casi YouTube es más importante que la puta tele. O sea, ¿hay alguien que vea la tele todavía? Me da rabia porque, pues, tú a lo mejor la ves, pero no lo sabes, lo estás traqueando en alguna web y digo, oye, he visto El Hormiguero. Si no lo traqueo, no existe. No, pero lo que me mata de este tema es que... Electric Day dice que está seguro de que el especial de Lovecraft será el próximo capítulo, que se grabará en 2029. Bueno, mami. Claro que sí, hombre, mami. Campeón. Pues es eso, tío. Es como... Resulta que, claro, tú ves a este tío y es incluso hasta gracioso. Lo vemos nosotros y decimos, jaja, qué payaso. O sea, nos da para hacer un podcast y tal. Pero no es gracioso. Pero a mí lo que me da miedo no es el tío este. Es que este tío haga dinero, significa que mucha gente lo sigue. Y habrá mucha gente, porque había el campeón de las mancuernas que estaba como súper a tope. Decía, es verdad, esto yo también lo había oído, es así, los reptilianos, guau, qué pasada. Que dice, está loco. Y claro, en este caso, dices, tienes que estar muy jodido. O sea, tienes que estar a tope de mancuernas y esteroides que te han freído el cerebro. Te has inyectado hormonas de testículo de tiburón toro en el cuello y te han matado las neuronas, ¿sabes? Pero esto escala hasta puntos de que hoy veía con Daniel un documental, no me acuerdo, un trozo, que es de un tal Alex Jones, no sé si te suena, que tenía como una página de noticias por internet. Y este era conspiranoico, pero conspiranoico rollo moderado del tema de decir, oh, el gobierno quiere prohibir las armas y hacen chanchullos y cosas así. Conspiraciones de estas que puedes llegar a pensar, wow, pues a lo mejor hay algo de verdad. O sea, más difíciles de detectar, ¿no? Sí. No te estaba diciendo, unos lagartos se están follando al papa, ¿sabes? Ya, yeah, ya. Yeah. Pues este tío, hubo un tiroteo en Sandy Hook o una cosa así en Estados Unidos. Tiroteo en una escuela, ¿vale? O sea, un martes en Estados Unidos, básicamente. Sí. Y el tío este dijo, no, porque el tiroteo este es una fake news, es un OATS de estos, porque es de un estado donde se quieren prohibir las armas. Y lo han hecho para tener más. Y empezó Pues un cuarto de la población de Estados Unidos creían a este tío. Y mucha gente empezaron a insultar por redes a los padres que habían estado aguantando niños muertos en brazos diciéndole que vaya morro a hacer esto. Este tío lo juzgaron al final, afortunadamente. Y lo juzgaron, y es muy bueno porque hacen primero un juez, lo juzga y dice, no, tú eres un mentiroso y eres culpable. Ahora, te haremos un juicio para ver lo que has de pagar. Es que... Porque eres culpable, eres culpable. Al final, al menos aquí, final feliz, el tío tenía pasta, tenía activos por el valor de 10 millones de dólares de hacer tonterías en internet y ser un hijo de puta. Porque es que... este sí... porque el gallego es imbécil, ¿no? Y gana dinero tal... También es un poco hijo de puta, porque hacer eso para ganar dinero es de ser un poco hijo de puta. Pero este era un gran hijo de puta. Ya. Bueno, ¿qué hicieron? hay cosas que hacen más daño que otras, está claro. Claro, pues a este tío, además, mentía, salen fragmentos del juicio y tiene a la jueza que está hasta los cojones, que dice, te voy a sacar a la calle, te voy a canear, calvo cabrón. O sea, mentía, como decía, claro, había un jurado popular. Y el tío dice, no, claro, es que estoy en bancarrota, tal, cuando tenían que decidir que tenía que pagar. Y sale la jueza y dice, un momento, para el juicio, hace salir y usted no está en bancarrota. O sea, está mintiendo, ¿sabe lo que es perjurio? O sea, como decir, estás mintiendo directamente, no mientas más, cabrón, que te voy a empapelar. Pues al final a este le cayó, tiene que pagar una indemnización de 1.400 millones de dólares a los padres afectados por esto. El tío ahora sí que está en bancarrota, o sea, estará en bancarrota hasta que se muera, seguramente, porque dice, 10 millones, venga, a los padres, ha ganado tal, a los padres. Pero eso es lo grave, se empiezan por el jaja, ¿qué pasa, hermano? La gravedad, el toroide, y se acaban con cosas gravísimas. Sí. Obviamente eso es más peligroso, hay otras cosas también que son más peligrosas, como los antivacunas y todo el toro. Claro, pero esta mierda, todo no, viene de lo que... No. Pero si te crees esa mierda, vas... filando, ¿sabes? Ya. Pero lo que quiero decir es que sí, es verdad que hay cosas más peligrosas que otras. Este caso en concreto. Por ejemplo, los antivacunas también. Hay que joderse. Vacuna a tus hijos, claro. Hijo puta. Pero luego están los otros, estos del jiji, jaja, la gravedad y tal y que cual. Pero es que por ciertos sitios se empieza, ¿sabes? Y luego una cosa te lleva a la otra. Es lo que digo, claro. Es una droga puente. Y que igualmente, ¿sabes? Es un puto insulto. O sea, es que es de ser imbécil y cabrón. O sea, es un puto insulto a toda la gente que se ha dejado el culo estudiando. Vamos sobre hombros de gigantes, ya, pero hay gente que va por el suelo y se va riendo de los gigantes como si... Es que es un puto insulto. Con lo bien que se está en el barro, así. Sí, es un puto insulto a toda la gente que se ha dejado el culo estudiando, que todo... O sea, es como... Ja, Newton, ¿para qué hiciste esa mierda de la...? Tus matemáticas no sirven de nada. Hablando de Newton, ¿sabes cuál es el highlight del gallego? ¿Cómo gallego? No sé el nombre. No lo sé. Hablando de gallegos, ha entrado el oyente medio, hola, y dice, como a gallego solo puedo pediros disculpas por los especímenes que mandamos por el mundo. Como los canadienses, sí, perdón por ser idiota. Vivir en cuevas lloviendo 8 meses al año es lo que genera. Sí, sí, sí. O sea, ponte gorro, macho. Y ahora Spore Project. O sea, está Chaotic y Spore. ¿Qué hace Rano? ¿Qué coño haces? Bueno, igual, sigue. Pues, ¿sabes cuál es el highlight? La frase highlight de este tío. Dice, es como la gravedad. La gravedad jamás se ha probado en el laboratorio. Y digo, sí, porque tú entras al laboratorio y no te caes para el techo. Subnormal. Es tonto. Ya la estás probando. Y después dice, ¿y si tú tiras agua en una bola? La bola no se queda pegada al agua. Además, porque se creen además que la gravedad es la hostia, que es la hostia. Pero, a ver, ¿hay 4 fuerzas fundamentales en el universo que no sí. se pueden reducir a no, que son la no. gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil? Sí. Y bueno, o sea, ojo, la gravedad es una fuerza o no es una fuerza, quiero decir. No es que no bueno, exista. Bueno, lo que sea, pero de momento se consideran que son estas 4 fuerzas. Pues de estas 4 fuerzas, la más débil... Es la gravedad. Es la gravedad. Y lo puedes demostrar empíricamente en laboratorio. Y esta vez sabiendo qué son las palabras. Porque si tú coges un imán, lo pegas a una moneda y la levantas, ya estás venciendo a la gravedad. Sí, sí, sí. Tu imán es más potente que toda la gravedad de la Tierra. Sí, que toda la de la Tierra, ¿eh? Exacto, claro. Claro, claro. Sí, no, que esto, simplemente estoy... Pero me mola, digo, no se ha demostrado nunca empíricamente en laboratorio, ¡gilipollas! No. Pero ¿a qué? Te has sacado las llaves del bolsillo, las has dejado en la mesa y nos han ido volando a la estratosfera, tontísimo. Yo, ahora esto me recuerda a un vídeo que vi relativamente hace poco. Puedo decir hace poco porque en relación a la última grabación del podcast, todo es hace poco. Vi un vídeo en inglés de un tío que se llama Dave, o sea, su canal se llama Professor Dave Explains, es decir, el profesor Dave sí. explica y explica pues... Me quiere sonar. Conceptos científicos y tal, y se ha metido sí. muy, muy heavy contra, pues, idiotas de estos que hablan de la Tierra plana, contra el Discovery Institute, o sea, el instituto este de religiosos que están intentando promover el diseño inteligente y todas esas putas mierdas. Y hace un debate contra tontopollas de estos de la Tierra plana, que me parece que eran famosos en el mundo anglosajón, y me encantó, sentí un placer absoluto en el que, porque el tío es que ni corto ni perezoso, le iba desmontando toda la mierda, pero además le iba insultando, que eso realmente añade un cierto placer, ¿no? Es un placer culpable de estos que dices, es que eres imbécil, porque joder, es que sal afuera y mira, las estrellas aquí giran para un lado, y en el otro giran para el otro, ¿cómo coño explicas eso con la Tierra plana? Imbécil, ¿sabes? Es que Porque hay un espejo en medio. Ya, claro, claro, claro. Es que es tan sencillo. O sea, claro, en un hemisferio las estrellas van para un lado. Y si vas al otro, van para el otro. ¿Por qué? Porque obviamente la Tierra es redonda, es una esfera y gira. Es que... Ahora, que además está ahora de moda el problema de los tres cuerpos. Hace relativamente poco no he visto la serie. Vale. Y no digáis nada. El que diga algo en los comentarios, fuera. Yo sí la he visto. Sí, y ahora... es que estoy leyendo el libro. Ah, te estás leyendo el libro. En chino. Estoy leyendo el libro. Por supuesto. ¿Cómo es el escritor? Fi Qinlin, Chu Qinlin, Chi Qinlin. Qinlin, Chin Chin. Algo así. Sí, es como que ha tirado una lata y lo que salga. ¿Sabes? El chiste más viejo del mundo, pero bueno. Pues hay un momento que no sé si eso sale en la serie, pero que están dentro del juego, ¿no? Este de realidad virtual, con la movida, antes de que se sepa cuál es el problema de los tres cuerpos, ¿no? Sí. Supongo que si eres científico, ves el título del libro y dices, pero yo que soy bobo, no lo sabía. Ya, yo tampoco. Y hay momentos que empiezan a explicar, porque intentan explicar cómo funciona el mundo del videojuego. Y hay uno, que no sé si lo narran en la serie, que se imagina que es que la Tierra está dentro de una esfera celestial de bronce y lo que ve y que está flotando en un mar de fuego. Y lo que ellos ven como sol es un agujero en la esfera de bronce. De bronce. Y dices, es una chorrada de explicación. Pero mola porque te lo empieza a matizar cualquier cosa que no podría hacer un terraplanista... Sí. Pero empieza como a decir, no, porque él le dice, y digo, entonces, ¿por qué a veces se ven otras luces o estrellas o se mueve y tal? Y digo, bueno, pues es como cuando pasas tu mano delante de una luz muy fuerte, y digo, el bronce no es tan grueso y el fuego de fuera es muy fuerte y a veces hace como sombras y tal. Pues dice, pero a veces no sé qué, y digo, porque son dos esferas, y la esfera de fuera, y digo, pero a veces se ve más pequeño o se ve más grande, y digo, claro, porque con el calor se dilata, o sea, pero me pareció genial porque dice, claramente estás equivocado, pero al menos te lo has pensado un rato. Y digo, a ver, esta mierda, que se supone que es un tío, un filósofo chino de la época de los reinos combatientes y tal, o sea, que no tienen la tecnología, pero mola. Digo, joder, desde el punto de vista que está intentando hacer una teoría fantabulosa, alguien con un pensamiento crítico de científico, o sea, de decir, pues, ¿qué explicación? Claro, eso le dices a uno, y digo, ¿por qué las estrellas giran hacia el otro lado del hemisferio sur? Y dice, ah, yo qué sé, jaja, ¿para qué quieres saber los saludos? Y esa es su explicación. Esa es la respuesta, ¿para qué quieres saber eso? Porque no hay nadie en el... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que no existe el hemisferio sur, no vive nadie, o sea, eso no. Te lo has inventado tú. Bueno, ahora que salía una... que decía que Europa era falsa, ya, claro. Que era una tía de TikTok de Sudamérica y decía, ¿tú conoces a alguien que haya ido a Europa? ¿A que no? Y es falso. Y dice, porque sabes que hay dinosaurios. Como Australia. En Australia. Europa hay dinosaurios y lo tienen escondido. En Australia prácticamente hay dinosaurios. Lo que le falta son dinosaurios. No, pero a ver, Australia también es mentira. Todo el mundo lo sabe. No existe Australia. ¿Qué iba a decir? Ah, el problema de los tres cuerpos. Yo he visto la serie y justamente he pensado antes en el problema de los tres cuerpos cuando estabas hablando de la película esta de Francis Ford Coppola, que he dicho, nadie va a ir a ver la película. O sea, que tú has dicho, bueno, igual no se va a ver. Y yo te he dicho, hostia, si dicen que el director es Francis Ford Coppola, la gente querrá verla. Esto me ha recordado el problema de los tres cuerpos porque es como, vamos a vender esta serie. ¿Cómo la vendemos? Diciendo que son los creadores de la serie de Juego de Tronos, porque todo el mundo sabe que es la mejor serie del puto mundo, la de Juego de Tronos. Bueno, hasta cierta... no estaba mal hasta cierto... Cierto, las primeras temporadas estaban muy bien, pero vamos, o sea... Pero pues estaban los tíos y ¿cómo lo acabamos? Y sentado en otra silla el gordo comiendo, que sea, a mí me pregunté, sí, no, ¿para qué quieres saber los saludos? Ah, por cierto, en todo este tiempo que llevamos sin grabar, obviamente el gordo de los cojones ha escrito tres libros, ¿no? Ha terminado ya la saga. ¡Ah, no! Sí. No, es el otro gordo, el gordo mormón de los cojones, que sí que escribe, sí, ¿no? Y sabe lo que hace. Brandon Sanderson dice, mira, os he sacado este libro que estabais esperando, pero mientras he ido a cagar... Y he escrito este otro libro que nadie esperaba. Ya hace vídeo como medio de coña que hace, vaya, que tengo aquí en la americana un braco, sí, para tus cojones. Pero es así, o sea, es alucinante este hombre, tío. Sí, es increíble. La bomba. Es increíble lo de Sanderson. Es casi como Stephen King, que también está sacando un libro cada día. ¿Qué pasa? ¿Que también quieres hablar sobre Sanderson? Sí, soy una gran fan. Hombre, ya hay gente que da por hecho que el que va a acabar Juego de Tronos es Sanderson. ¿Pero por qué? ¿Porque la gente le mola a Sanderson y quiere que la acabe él? No, porque se va a morir. No, no. Y alguien lo tendrá que acabar. Y está... además Sanderson ya acabó la rueda del tiempo. ¿Es verdad? Sí. Ah, vale. Yo no estaba... La rueda del tiempo, los últimos libros los acabó Brandon Sanderson. No sabía yo esto. Yo ahora estoy tranquilo porque estoy solo en casa, ¿eh? Pero en cualquier momento oigo la puerta, pegan una patada a la puerta de habitación y entra yo, ¿qué pasa? Que ahora está enfervorizado. ¿Con? Jugando... Ahora nos hemos pasado el doble dragón este nuevo que sacaron para Nintendo Switch y otras consolas, que es buenísimo. El ninja, el doble dragón Gaiden, Rise of the Dragons. Han sacado un doble dragón nuevo y han hecho una... Vamos a hablar del nuevo doble dragón y dejarnos de terraplanistas. O sea, es pixel art, así, muy, muy chulo. Y lo que han hecho es coger y digo, ¿cómo podemos? Porque ahora ha habido como un resurgir de los beatemaps que sacaron el de las Tortugas Ninja, el Street for Ray 4, etcétera, etcétera. Joder, pues ahora hay un ahora hay una resurrección de los beatemaps, ¿no? No ha sido... No, bueno, no ahora pasa... hace unos años. Hostia, tío, porque... Y dijeron esto, sí, ¿qué podemos hacer? Y es muy curioso cómo funciona, porque es como más estratégico que los otros juegos. O sea, tú tienes que... Juegas y siempre llevas dos personajes, ¿vale? Llevas un equipo de dos que se van dando relevos. O sea, por ejemplo, si no has desbloqueado a nadie, llevas a Billy y Jimmy, o hay otros dos personajes que vienen de serie, que es como la novia de uno de ellos, la que secuestraban siempre, pues ahora lleva una pipa. Se ve que se ha cansado de hostias, ha comprado una pipa. Y es el primer beatemap en el que un personaje va con una pipa disparando todo el rato. Buenísimo. Y después el padre o el tío, que es un negro con un escudo, por algún motivo. Pues tú juegas y claro, tú empiezas a pegar. Hay que probarlo tal, ¿no? Es una cosa como superfluida que no anquilosada, pero si te pegan, te paran el combo. Tú no puedes hacer nada. O sea, te pegan y te comes todo el combo a menos que hagas el relevo. Uh-huh. Cuando haces el relevo, el otro hace ¡ah! Y sale el personaje nuevo. Y el otro... La barra no se quita la roja directamente, o sea, se va volviendo azul y tú la puedes recuperar si está descansando como relevo. El sistema es un poco ese, después funciona con especiales, tal, tal, tal, tal. ¿Qué pasa? Hay cuatro misiones principales, que son los cuatro jefes de bandas de la ciudad esta del Doble Dragón. Es una ciudad postapocalíptica después de una guerra nuclear. Tú puedes elegir las misiones en el orden que quieras, o sea, tú puedes ir a por un jefe mafioso... Como quieras. La primera vez que vas al primero, haces un nivel y al final está el jefe mafioso. Lo matas y los otros tres jefes mafiosos se fortalecen. Así que al siguiente que vayas son dos niveles que te tienes que pasar y el jefe mafioso es más fuerte y está al final del segundo nivel. Esto hasta tres niveles. Es el máximo que tiene cada jefe, ¿no? Pero el último que haces de tres niveles, aparte de los tres niveles, el jefe está como a tope de poder. Por ejemplo, hay uno que tiene una metralleta y si esperas para matarlo al último nivel de todos, va con un helicóptero. Y lo tienes que bajar a hostias del helicóptero y pegarle. Bueno, esto ha sido siempre lo habitual, obviamente. Pues el juego después, aparte de eso, cuando acaban los cuatro niveles, hay como un nivel extra que puedes elegir el final malo o el final bueno, ¿vale? Pero, ¿qué hacen? Entre cada nivel te da una opción, te sale como una tienda con el dinero que has ganado y puedes comprar una mejora para el personaje, como hace más daño... Corre más, el ataque especial fortalecido, cuando salta hace tal. Hay un montón de mejoras. Es un roguelite, ¿vale? Un poco. O sea, tú cada partida... Todo es roguelike ahora, todo es roguelike. Sí, ahora todo es roguelite. O sea, móntate al carro, o sea, es lo que hay. No, o sea, no, sí, a mí me da igual, pero si es que todo es así, todo. Mejor eso que los terraplanistas, es lo que hay. No, sí, sí, no, pero, no, desde luego. Y ahora Duke ha cogido gusto a eso porque como se puede nivelar bien la dificultad y tal y los parámetros, juego con él y joder, súper divertido. Está muy bien, además puede bloquear un montón de personajes extras, niveles, movidas. La mía obviamente no la ha cogido gusto porque todavía no coge el mando, pero me mata porque ahora juego, yo qué sé, a un Yakuza y estoy ahí en los combates y se pone en medio delante de la tele diciendo no se pega a la gente, no se hace pupa a la gente. Y tú, no, pero es que me quieren robar, Charlón, no lo entiendes. Está ahí en delante diciendo, no te hacen pupa la gente. Y digo, joder, macho. Hablando de Yakuza, Mamardigan sí, dice, tío. Aprovecho para decir que juguéis a la saga Yakuza, que me han contado que está bien. No porque me haya pasado 10 juegos del tirón. es macho de pereza. O sea, es ignominioso este hijo de la gran puta, el cabrón del Mammardigan. Pero no solo se los ha pasado, se ha sacado todos los putos logros de los juegos. Maldito murciano, pasándome la mano por la cara cada vez que se pasaba un juego. ¡Hala, la imagen! Pero, pero trabaja o hace algo. Bueno, algo hará. Pasarse los Yakuza. Algo hará para comprar juegos, ¿no? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Aprovecho para decir que igual en el último podcast, igual yo estaba jugando al Yakuza 2, si no recuerdo mal. Pues ahora he jugado al Yakuza 3 y me he puesto el Like a Dragon y joder, también estoy jugando el Like a Dragon. Yo con la tontería me he pasado dos o tres Yakuza. No hace falta, o sea, me parece una saga demencialmente buena. Lo jugaba antes que tú, ahora, sí, no vaya, sí. Ahora no vayas de flipado. Es, o sea, cierto. ¿Sabes? No me lo regalaste tú. ¿Sabes qué juego me he pasado yo? El último juego que me he pasado, que no ha sido un Yakuza. Es un juego que hicimos un Madafaka Visión. Que lo pusiste tú porque tenías estaba en beta o alguna mierda, que es el Subnautica. Es verdad, que me dijo no sé quién, idiot. He visto Juan de los Kryptonianos. Sí. Me dijo, he visto a Christopher jugando a Subnautica. Y yo, no, no es Christopher. No puede ser que juegue ese juego. Ese no es un juego para Christopher. Pues sí, ¿lo has jugado? El Subnautica, sí. Hombre, a ver, porque primero jugó Edu. Y Edu es capaz de venderle hielo a un puto esquimal. Y Edu lo recomendó todo fuertísimo, pero como todas las cosas que recomienda Edu. Y, hostia. Está chulo. Está chulo. Muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Es una tía. ¿Sí? Es de hace la. Bueno, a ver, yo he mirado y es. Pone 2018, pero juraría que el Madafaka Vision lo hicimos antes del 2018, ¿eh? Cuando. Sí. Yo diría, creo que sí. No sé, claro, tú a lo mejor. Creo recordar. No, seguro que sí, porque. Hace 6 años, que es el 2018, Yuk tenía un año y hacía años que no hacíamos Madafaka Vision. Es que debía ser un. Todos los Madafaka Vision son antes de nacer Yuk. Sí. Además recuerdo que creo que estaba en beta y dijiste, vamos a probar este. Y joder, la verdad es que está muy, muy chulo. ¿Tú la has jugado? Hubo versión anticipada. Yo lo he jugado bastante, lo que claro, yo cuando lo jugué era cuando estaba en Early Access. A ver, a mí es que me ha ido muy bien porque claro, es un juego... Que, bueno, a ver, si explicamos un poco de qué va. O sea, el juego, además, la desarrolladora. No, que vean el Madafaka Vision. Un Known World, si no me equivoco. O sea, mundos desconocidos. Ya es que parece que han hecho el juego aposta después de hacer el nombre. O sea, el nombre de la desarrolladora es después de hacer el juego, o hicieron el juego pensando en el nombre de la desarrolladora, ¿no? Porque es como mundos desconocidos. Ser. Y va de que estás en una nave espacial y aterrizas de boca, aterrizas en un planeta que es todo agua. Y no es una película de Nolan, porque es mejor que una película, sí, porque, de Nolan. Porque cubre. Y tienes el agua, que el agua cubre. Es un juego de buscarte la vida, que debe tener algún nombre, algún anglicismo asqueroso de esto. Sí, pero, es un survival. ¿Ves? Es un buscarte la vida. No, un survival. Está, lo puedes llamar como tú quieras, pero se llama survival. Está muy guay, tío. Tienes que, bueno, eso, sobrevivir. Primero conseguir comida y agua, luego ir construyendo objetos. Una base, etcétera. La base, y está muy guay. El modo hardcore es muy chulo. Sí. O sea, el modo hardcore de pasártelo todo con una vida y si te matan, volver a empezar. A mí me parece un juego terrorífico. Terrífico por la talasofobia, ¿no? Esto del agua, del sí, o sea, da un poco de congoja, o sea, de bajar muy bajo. Y además te encuentras algún bicho en el agua que no es para encontrárselo. Encuentro que hay dos problemas en este sentido. Uno, por lo menos si juegas en PS5, que juego yo, cuando te pones encima del juego, antes de entrar a jugar, te sale pantallazo super spoiler, que te salen los dos enemigos o los dos enemigos, realmente no es de combatir el juego, pero los dos peces, digamos, o los dos animales, el Reaper y casi más grandes del juego, con lo cual ya te los estás spoileando, dices, estos son los más grandes en tu puta cara. Y luego el segundo problema es que al final no son tan grandes. Es verdad que al principio el juego es bastante terrorífico, sobre todo si tienes talasofobia, que es esta fobia al espacio este, al agua abierta y tal. Es verdad que da un poco de miedo porque estás ahí flotando encima del agua, miras para abajo y no ves nada y dices, hostia, aquí me puede salir cualquier cosa. Pero luego cuando ves los animales que hay realmente, pues se te pasa un poco porque dices, no va a haber una criatura tan grande que... yo creo que al final... O después vas con un submarino nuclear y... Welcome aboard, Captain. All systems online. Pues ya tanto miedo no tengo. No, no te da, ¿no? Pero, hostia, me ha parecido muy, muy chulo, ¿eh? Muy, muy chulo, muy, muy chulo. Eso de... Ah, lo que decía, que ahora me va muy bien porque, claro, la historia es anecdótica casi, casi, ¿sabes? Vas recogiendo... Es muy... ¡Ay! Recogiendo archivos de aquí y allá, muy Dark Souls. Y Y al final juegas un rato, grabas, lo dejas. Juegas otro rato, grabas, lo dejas, que eso me va ahora fenomenal. Porque así no tengo que estar ni jugando mucho rato, ni estar metido en la historia, ni decir, ¿qué había pasado? No me acuerdo, ¿qué coño estaba haciendo? No, estás ahí casi casi inmediato. Y yo me lo he pasado. Guay. Yo ahora estoy jugando a dos juegos de rabiosa actualidad. Uno de ellos igual te sorprende. El primero es Helldiver 2. Ah, sí, que también están aquí en el Telegram a tope con el Helldiver. Se han puesto 2. Ahora. Y dice, no, y vi el otro día, no sé quién decía, ya vamos a también jugar a Helldivers. Y yo, no quiero, en mi escuadrón de gente profesional. No, no, no, pero hostia, es que muy bueno. Pero bueno, yo ya lo sabía, la gente como se ha sorprendido, pero yo lo que pasa es que jugué al 1. Y el 1 ya era muy bueno y era así de divertido. Lo que ahora, claro, el 1 era como un shooter de estos, un Smash TV, a que me he explicado rápido. Sí, sí. Y lo has pillado rápido, pues era eso. Donde la gracia es que si disparas a un compañero te lo cargas, básicamente. Además molaba, me hizo gracia uno que decía, quítate el fuego amigo, y un desarrollador dijo, no, es el pilar del juego que haya fuego amigo. Y eso fue muy gracioso, porque durante unos días, cuando metieron los mechas, porque tú puedes, o sea, funciona que a ti te tiran en una bala gigante a un planeta y tú de destructor puedes tirar como unas balizas para pedir equipo o ataques orbitales. O sea, tú ves un bicho grande y le tiras una granada y disparata y tal. Pues una de estas ayudas, que se llaman estratagemas, que además las tienes que hacer con un combo de direcciones, tú aprietas un botón, arriba, derecha, y lo tiras. Pues era como un mecha, una armadura robótica, tal. Y esto jugábamos con Xavi, Rafa y Seri. Y Seri estaba dentro de su armadura robot haciendo como de last stand, ¿sabes? Como una cañada, y estaba amontonando una montaña de cadáveres el tío disfrutando como un enano. Y veo a Xavi que dice, voy a tirar un ataque orbital. Acto seguido, Seri pidiendo, ¿dónde? Claro, cuando tú tiras una granada, ves un rayo de luz desde la granada hasta el cielo, que es donde va a caer el ataque orbital, ¿no? O lo que sea que hayas pedido. Si tú pides munición y te cae en la puta cabeza, te mata, ¿sabes? Porque la tira desde desde fuera del planeta. Y Seri dice, ¿dónde cae el ataque orbital? Porque claro, debió hacer así, y dice, no lo veo. ¿Dónde cae? Me giro y veo el haz de luz perfectamente alineado con la cabeza de Seri, y yo, en tu puta cara, acto seguido, explota. Y sale daño por fuego amigo, 20.000. De hecho, Seri, mira, ¡no! Dave ha dicho, Helldivers no es un juego de guerra, es un juego de intentar no morirte sin querer a manos de tus compañeros o las tuyas propias. Efectivamente. Y Víctor, en referencia a tu frase de pero el murciano trabaja, dice Jaume, las sociedades de cazadores recolectores solo trabajan 2 o 3 horas al día. Si no, te mata un mamut o un rinoceronte lanudo. Pues el tema es este, o sea, el juego, cuando le empiezas a pillar el tranquillo, está guay, ¿sabes? Porque al principio dice, joder, los bichos te matan con que te toquen, básicamente. Y eso, los bichos que son insectos, después te puedes ir al otro frente galáctico de guerra, donde hay robots, y los robots ya son el infierno, es como el nivel difícil. ¿Qué pasa? Hay una cosa muy curiosa que ya había, es que todo esto, la gente está como súper sorprendida, y todo esto estaba en el primer juego. Hay un máster, que digamos, un Game Master, que es el que decide los eventos galácticos. Él y su equipo están haciendo y dando, porque cada vez que entras hay una orden suprema, como hay que atacar este planeta, o hay que conseguir tal, o hay que defender tal. Y es el tío que lo va haciendo. O sea, dentro de la no historia, porque es un juego que juegas con colegas y vas haciendo misiones muy cortas, dentro de la no historia hay una historia, que es el avanzar de la guerra. Y está muy bien, si no habéis jugado a ninguno y tal, sobre todo para jugar con gente. Además tiene una cosa maravillosa, que la gente random que te puedas encontrar o entrar en tu partida, todos son súper majos. Han hecho, no, sí, es una comunidad... No es el LOL. No, no, no, es una comunidad súper poco tóxica, hasta el punto de que había gente que echaba a otra gente del grupo porque dice, es que no viene equipado como para ser súper pro. Pues a esa gente se les hizo la cruz. Como se apuntaban los ni, como decir, no nos quedemos ninguna partida, ¿sabes? Porque no hay que ir de súper flipado. Venimos aquí a divertirnos y me parece genial. Y muy buen juego. Y el segundo, que a lo mejor es el que no te esperas que estoy jugando, es el Dragon's Dogma 2. Ah, anda, pues bueno, no, la verdad. Bueno, es que... tampoco eso jugué el primero. Este juego, no sé qué tiene. O sea, es... Dragones. Y dogmas. Aparte. No, dogmas hay muy pocos, la verdad. Hay uno, que es el del dragón. O sea, el único dogma del que hablan es el dogma del dragón, que es lo que hay. No, pero debería haber dos, ¿no? Dos. Claro, porque no, porque es dragón, apóstrofe S, dogma. Dogma. Dos. Pues en el juego no sale en ningún sitio que sea la segunda parte. En el título no hay un 2. Que me fijé, no sé por qué a nadie le extraña, pero es Dragon's Dogma. A ver si me he equivocado yo comprar el... Imagínate. ¿Has comprado el primero otra vez? No, porque lo he jugado, o sea, lo sabría. Este juego tiene una cosa muy rara, porque tú lo juegas y dices, es cutre. Más o menos dices, es... No sé. Al principio además iba muy petado de gráficos y tal, hasta que lo actualizaron, porque era como un mundo abierto muy bestia. Y estás jugando y dices, voy a hacer una misión más, pero no sé, es como un juego que, estos juegos que lo juegas y dices, parece antiguo, en cierto sentido, hasta que llevas 40 horas y dices, un poco más, voy a este pueblo andando, ya que estoy, mato, ya que estoy, ¿no? Y tiene, sí, o sea, tiene esta sensación, pero creo que en el buen sentido, ¿no? Como muchas misiones te dicen, sí, tienes que ir para allá, pero vas para allá y después no te dicen muy bien. O sea, no es esto que te dicen, ahora que has ido aquí, tienes que hacer tal, tienes que hacer cual. O te lo dicen, pero no está del todo claro. Por ejemplo, hay una que tienes que entrar en un calabozo, ¿vale? A rescatar a un tío. Sí. Y dice, vale, es el calabozo del pueblo donde vivo que está guay, pero tú sabes que si entras de noche y los guardias se ven en el calabozo, igual se van a cabrear, y efectivamente se cabrean. ¿Cómo lo hago? Y después te vas mirando, porque puedes comprar una casa, o sea, tienes una casa comprada. Mirando en el almacén dices, hostia, el tío este, para el que me ha pedido la misión, hace no sé cuántas misiones, me regaló una armadura que era una mierda, pero por algún motivo guardé. Porque es una armadura que puede llevar cualquier tipo de personaje. Porque los personajes, por ejemplo, si tú eres un mago, no puedes ir con una armadura de guerra. Pero esta armadura sí que la puedes llevar. Porque es una armadura de la guardia de palacio. O sea, si te pones la armadura esa, puedes entrar. Y no te dicen nada, porque te ven con la armadura y dicen... Hostia, justamente esto el otro día de Payés, hace dos o tres semanas, fui a casa de mi suegra y estaba mi cuñado ahí jugando esta misión. Anda, pues mira, pues llegas ahí y cuando vas a rescatar al tío, digo, estoy de puta madre aquí. Y digo, vete a tomar por culo. Y digo, si no, solo me voy para irme a un sitio que esté petado de libros. ¿Sabes algún sitio que esté petado de libros? La biblioteca. Y digo, no. Y después tienes que hacer como una cadena de misiones y tal. Pero no sé, tiene el rollo este guay. Una cosa que me gusta, que a todas luces hubo quejas porque el viaje rápido era un micropago. No hay viaje rápido fácil de coger el mapa, ir a un sitio y apretar y tal. O sea, el viaje rápido puedes contratar unos carros de bueyes que después te pegas una siesta en el carro, pero los carros pueden ser atacados y te paras a medio camino. O puedes andar de un sitio a otro. Y andar de un sitio a otro ya es una aventura. Porque estás andando tan tranquilamente y dices, ah, me ha salido otro goblin. Sigues andando tranquilamente, sale un saurio y hace, lo mato, o sea, qué pringao. Sigues andando tranquilamente y pasas por una explanada donde están comiendo unos bisontes y ves un puto grifo del tamaño de un castillo que coge un bisonte y se lleva volando tú. Y tú, what the fuck. Y después decide que te quiere comer a ti, ¿sabes? Ya, claro. Y tal. Y está guay. O sea, es lo que dice Spore, dice, técnicamente es un desastre, rasca por todos lados, pero ahora va mejor. Christopher no notaría nada. O sea, diría, este juego va finísimo, se ve súper bien. Nada, nada entraría en sus ojos que no le gustase. Hombre. Pero, joder, muy curioso. Hablando de rascar, acabo de mirar el Streamlabs y veo que pone... A notificación, fotogramas omitidos detectados, 25% de los fotogramas omitidos en los últimos 2 minutos. O sea, esto, pero sí, hola, esto intergaláctico. Finústico. Pues sí, lo que dice, juegazo, sentido de aventura tiene. Es de pasear por el campo, básicamente, encontrarte cosas por el camino. Es que básicamente el juego, lo que mejor, la misión es lo de menos, es encontrarte cosas por el campo. Y te puedes encontrar cosas bastante espectaculares y narrativa dentro que sale sola, ¿sabes? Muy guay. No sé, me gusta. Estoy jugando y está guapérrimo. Y eso, hostia, es básicamente lo que he jugado. Una cosa, que no quiero entrar ahora demasiado en ello porque igual mejor en otro episodio, pero... Un momento, que me preguntan. La gráfica del ordenador con la que juego el Divers es una RTX 2060, pero al Dragon Dogma lo estoy jugando con la Xbox, que es la pequeña, que al final, al principio iba demencialmente mal, pero ahora va medio bien. Dime. Te preguntaba, porque ahora no quería hablar de esto realmente en este podcast, pero me ha hecho curiosidad y ya de paso ya lo pregunto. Hablasteis de Dune, ¿no? Ser y tú en The Fiuta. Que por cierto, no lo hemos dicho en este podcast, claro, mientras tanto, existe un podcast llamado The Fiuta de Jaume y Seri, o sea... Buenísimo. No, lo digo porque igual hay alguien que no lo sabe y dice, hostia, los madafacas han vuelto, se ponen en este podcast y no saben que hay episodios de Seri y Jaume. Hablasteis de Dune 2, ¿no? De la segunda parte de Dune. O sea, hicimos como un mini especial de toda la saga, o sea, de toda la saga de dos películas. De toda la saga de dos películas, vale. Yo solo quiero saber. Ya la has visto. Yo la he visto, sí. Y solo quiero saber una cosa: ¿dónde están? ¿Os gustó más esta o la 1? A Seri le gustó más esta. Yo creo que me gustó más la 1. A mí también, vale. Ya está, ya. Porque sin desagradar, está que me ha gustado mucho. Ya, no, a mí también. Porque encuentro que funcionan bien como una película muy larga. En la 1 sale, hay como más variedad, ¿no? Aquí van más al tema. También hay que reconocer que es la parte más dura del libro. O sea, la segunda parte del libro, de Dune, el original, es como, oh, en el desierto, ay, el Lisanaga ahí, pues Kisaka, ya, así todo el puto rato. O sea, con viajes astrales, interiores y toda la pesca. Cosas que me fliparon de la 2, por ejemplo, el Feyrauta, que me parece buenísimo. Me parece brutal. Además, el toque que le han dado de es un psicópata, es un cabrón, pero tiene honor, no es como Sting que dice, ¡ah, te pincho con mi navaja de gitano! Inserte ese gif de Sting. Sí, eso me moló un montón. Y los cambios, los muchos cambios que tiene contra el libro, encuentro que tienen un sentido y un objetivo. Vale. O sea, porque ya si quiere hacer una trilogía, tiene más sentido así. Es más, está corrigiendo, con muchas comillas, está corrigiendo un fallo que según Frank Herbert tenía el libro original. Porque Frank Herbert continuó Dune porque la gente se pensaba que era una narración estilo El viaje del héroe. Y Frank Herbert decía, no, Paul Atreides en ningún caso es un héroe, ni es el bueno del libro, y por eso hizo Mesías de Dune. Y lo que encuentro que ha hecho bien, bueno, Villanueva, aparte de todo, es ya desde un principio enfocarlo más a... No es buena persona. A ver, tampoco lo encuentro un error. No, lo decía Frank Herbert. También me parece cojonudo el libro, cuidado. Ya, sí. Y tampoco entiendo por qué lo decía Frank Herbert, el propio. O sea, Frank porque Herbert, pero... básicamente Frank Herbert lo que dicen que quería hacer también, claro, él está muerto, no va a decir nada. Pero lo que dicen es que lo que quería era como prevenir en contra de las figuras mesiánicas, ¿no? De decir, esto nunca es bueno. Y como vio que no quedaba meridianamente claro, dijo, pues haré la segunda, donde ya Paul Atreides va a topísimo. Ya, pero no sé. Bueno, no sé, tendría que ver exactamente lo que dijo Frank Herbert de la entrevista es esta, pero no sé. Es que... Bueno, pero me parece que, a ver, los cambios que ha hecho son más lógicos al estar ya enfocado desde un principio en una trilogía. Ya, no sé, ya veremos. Bueno, ya veremos por dónde van las películas. A mí me gustó más la primera, la segunda... No se te ha oído lo último. No sé. ¿Qué decías? Que no, que me gustó más la primera. Y sí, puede que sí, cambie. Hay cambios ahí que no he entendido muy bien. No, hay cambios que sí que están muy bien y que hacen interesante la película, lo que dices, lo de Feyrauta y tal, pero luego hay otros que no sé, no lo veo. Sobre todo porque precisamente esto que decías del Mesías. O sea, hay en la segunda película me parece un cambio demasiado drástico en la actitud de Paul, que a lo mejor justamente ahora con lo que tú has dicho, ya veo el sentido. Claro. O sea, el otro ya quería torcer más a Paul para que luego no le viniera a la gente por sorpresa. Pero me parece más interesante y coherente, pues, cómo lo plantea Herbert en el libro. Sí, por eso me extraña que Herbert diga, no, es que tal, porque hostia, claro, haces el uno y dices, ah, es el héroe y tal. Y luego viene la segunda parte. Aunque en el uno ya te hueles por dónde va el tiro, porque precisamente Paul quiere evitar la yihad. O sea, él está enfocado, sí, en qué tal, y luego al final dice, bueno, es que no veo, no hay modo de detener esto. Es como más sutil, volviendo a las películas, en la primera película, el momento en que Paul Atreides está hablando con la madre debajo de la arena, tienda esa de arena, sí, tal, que hay un momento que la madre hasta como se asusta, ve un poco, sí, vislumbra lo que será el hijo y dice, hostias, o sea, sí, la hemos liado. Pero encuentro que sí, también es igual para un público diferente. Igual en el libro de Herbert era como más sutil y él pensaba que ya quedaría súper claro y no lo quedó tan bien. Es un cambio. En el libro pasa más tiempo. O sea, sí, sí, sí, en el libro en el desierto nace la hermana, tiene un hijo, me parece. Y toda exactamente. Alia tiene 4 años cuando... Exacto. En cambio, después aún a Mesías de Dune, que es un libro que no he acabado de leer porque me pareció malísimo, pero pasa, hay un salto temporal. O sea, cuando empieza el libro ha pasado más tiempo. O sea, es como Paul Atreides ya se ha sentado, ya ha limpiado la galaxia de Eje y demás. Pero bueno, a pesar de todo esto, encuentro que funciona muy bien todo. O sea, sin gustándome más la primera, la segunda me gustó mucho. Sí, es más, sí, la he visto 2 veces en el cine. está muy bien. Encuentro que los actores son Pitcher Perfect, incluso el Timothy Chalamet este, hay un momento cuando bebe, no es un spoiler, me imagino, cuando bebe el agua de vida, cuando el momento que ya ha despertado igual como si el Quisahatherac. Sí, bueno, pues, es que coño, es difícil, es que es difícil. Es como difícil cuantificar esto. Es un spoiler realmente, o sea, es como la muerte de Aerith ahora en el remake del Final Fantasy VII. Sí. Oh, Aerith ha muerto, me cago en Dios, no lo sabías que Aerith moría. Es que es como el libro tiene 60 años, 59 añazos. Además, ¿sabéis a quién están escuchando? O sea, no, esto no es fotogramas. No, ya. Pues el tema, el cambio que hace solo de manera, porque también le cambian el maquillaje, toda la pesca y el peinado, pero el cambio que hace actoral de antes a después, que el tío está evitando ir al sur para no convertirse en lo que sabe convertir, a cuando se ha convertido, que hay además la escena esta que dice, he visto muchos caminos, pero hay un camino angosto y pone la mano recta así, pues en el que ganamos. Eso me pareció que, joder, el tío lo clava bastante. Y bueno, me hizo mucha gracia hablando de esto, como eran los dos directos de moda, ¿no lo viste? Que hubo como un careo, una entrevista que eran los dos tíos hablando del Denis Villeneuve y el Christopher Nolan. ¿Quién? ¿Quién hablaba de ellos? Hicieron como una entrevista, no era una entrevista porque no había entrevistado, pero lo juntaron para que hablasen de sus cosas. Villeneuve y Nolan. Hostia. Y Nolan. Y hay un momento que digo, es que aquí ya se ha destapado todo el pastel, que está en Villeneuve y le dice a Nolan y digo, tú haces los storyboards porque yo hago todo el storyboard, o sea, lo hace Villeneuve. Sabe dibujar y hace todo el storyboard de la película. Y Nolan dice, no, yo no sé dibujar ni uso storyboard. Sí. Y falta que diga Villeneuve, ¿ves? Así te sale, cabrón. Se nota. Él te dice, yo tengo como una sensación de lo que quiere y tal. Y digo, un payaso lo que eres. Payaso. Es como... Es un poco como la de esto, el encontronazo de también del gordo asqueroso este come pancetas y Stephen King, que le dice, oye, ¿cómo escribes tan rápido? Es que, a ver, es que hay niveles. O sea, una cosa es escribir porque rápido. Mi trabajo, gordo, te rajo. Una cosa es escribir lento, otra cosa es lo que haces tú. Sí, sí, es que es así. No, y escribir, a ver. El come pancetas no es que escriba lento, es que no escribe. Ya, por eso digo. No engaña a nadie, debe trabajar un vez al mes, que es ahora el Johnny, este puto marica, tío, ya está cansado, no lo quiere acabar. Quiero decir, hablando de yakuzas, estoy viendo la serie Tokyo Vice. Ah, yo vi la primera temporada, sí. Es que está espectacular. En Max, la primera temporada tiene 2 años. Ahora ha salido la segunda temporada, o sea que ya puedes ver la segunda si quieres. Pues tengo que ver. Hostia. Porque a lo mejor ese el productor de esta serie, de los mejores directores de la historia y uno de mis directores favoritos, Michael Mann. Es verdad. Claro. No por eso se llama Tokyo Vice, como Miami Vice. Vale. No la había mirado, pero sí. Pero, vamos, creo que sí. O sea, te lo compruebo. Pegó por verla y hostia, la serie está muy guay, de un periodista. El actor este me flipa un montón. Sí, está muy bien, tío. El periodista este que se va, bueno, un americano, que además es, bueno, es como judío y tal, se va a Japón a ser periodista, pero en el periódico más top de Japón. ¿Sabes? Y entonces ves la relación, pues, entre el periodismo, la policía, la yakuza, en el año 2000, sí. Porque... Sí. En el 2024 ya el tema no está igual. Y hostia, bastante guay con Ken Watanabe, mucho japonés. Es como, me recuerda, es como también vi unos cuantos capítulos de la serie esta nueva de Shogun, ¿vale? Que creo que no ha acabado todavía. Que flipas porque está casi toda la puta serie en japonés subtitulado, porque claro, dicen, bueno, vamos a doblar a los portugueses y a los españoles y a los ingleses y los japoneses, todo japonés y todo subtitulado, y es casi son tres cuartas partes de la serie, ¿no? Todo en japonés. Pues esto es un poco igual, pero en la era moderna y con yakuzas, porque claro, lo que hablan en inglés sí está doblado, pero es nada, son pocas cosas. Casi todo es japonés. O sea, Michael Mann creo que también es productor, pero es director también. Algunos capítulos están dirigidos por Michael Mann. Pues, hostia, me está pareciendo una serie muy, muy guay, tío, muy guay. También es que estoy viendo el Tokyo Vice, he estado jugando al Like a Dragon y además he estado viendo el anime este del Yakuza Amo de Casa. O sea, el Yakuza Amo de Casa. ¡Oh, es buenísimo! Buenísimo. Es buenísimo. Tengo un cacao ahora de yakuzas en la cabeza que ya no sé. Yo ahora estaba viendo que también es buenísimo la de Dragones y Mazmorras. Dragones, con T, ¿no? Dragones y Mazmorras, que es de Netflix, que se meten en unos aventuros que se quedan arruinados. Y uno dice, joder, que a mi hermana pequeña se la comió un dragón. Tengo que llegar al dragón antes de que la digiera para poder resucitarla. Y los tíos dicen, no hay problema. Se encuentran un enano que está zumbado y dice, nos comemos los monstruos. Y empiezan a hacer platos con los monstruos. ¿Qué le pasa a los japoneses con la movida de representar platos de comida? El Dragon Dogma, este, tú puedes hacer campamentos y hacer una chuleta de monstruo. Y digo, es un vídeo. Cada vez que lo veo es como en el Final Fantasy XV. Te iba a decir Final Fantasy XV. No, lo de Final Fantasy XV está hecho de mierda comparado con hacer. Y siempre es la misma puta chuleta. O esto digo, fotorrealista, pero, o sea, métele más frames al resto del juego, no metas todo ahí el equipo de pizza ahí a trabajar en la puta chuleta, cabrón. Hostia, pues este de comer monstruos es buenísimo también, muy cachondo. Dicho sea de paso, la de Shogun la estoy viendo, pero la tengo la empecé a ver. La tengo un poco abandonada. O sea, la de Tokyo Vice me ha gustado bastante más. La de Shogun, hostia, casi me da pereza retomarla ahora. Sí, a mí me pasó un poco. Daniel ha visto más. Yo vi el primer capítulo, pero claro, que si lo veo por la noche, hostia, hay que leer muchísimo. Sí, leer así del lado me duermo, tú. Pues guay, pues. Spore pregunta, ya, ¿me has visto o leído Solo Leveling? Hostia, la empecé a ver, pero es un... No sé. No, está bien. Está guapísima. No, a mí ahora también empecé a ver la de Jujutsu Kaisen, una súper famosa que me cuesta mucho el anime. Tiene que ser cosas raras como el Yakuza Amo de Casa o Dragones y Mazmorras. O cosas que esté muy... Joder, la que vi y esta me la pimplé del tirón. Es la de El Hombre Motosierra. Chainsaw Man. Buenísima esta. Y además la vi en mexicano. Buenísima. ¿En mexican? Sí. Todos los coreanos hablan en sudamericano, eso lo sabe todo el mundo. Si ves Netflix, porque todas las series de Netflix ahora la mayoría son coreanas. Pero cuidado, está doblada así en el puto Crunchyroll. Y no está en español neutro o español latino, está en mexicano, que claro. Dicen pinche frijolero y cosas así. O sea, me pareció genial. Bueno, sí, eso, que hablábamos, o sea, sabemos que el anime es de abaratar costes y de pocos recursos, que esto ya lo dijimos en el especial de Dragon Ball, que por cierto, escuché hace poco, ya por el fallecimiento del gran Toriyama, es que 69 años tenía, o sea, un chaval, para ser japonés era un chaval el pobre. No, pero sí, es que fue de un accidente que se murió. ¿Al final ha sido un accidente? Se decía que lo que tenía, no lo ha llegado a decir la familia, parece que fue de una hostia, que se vio caer o algo, porque era de un hematoma cerebral o algo así, interneuronal. Vale, o sea. Palabras que me pueda inventar, ¿sabes? Pero sí, decían que eso te pasa de una hostia. Pues eso, me escuché otra vez los especiales que hicimos de Dragon Ball, que por cierto, molaría hacer un remaster. Remasters me refiero yo cogerlos y acortarlos y recortarlos, no volver a grabarlos, no flipéis. Eso sería un remake y no lo vamos a hacer. Eso, de abaratar costes, hostia, una cosa es lo que hacían en Dragon Ball y otra cosa es lo de Yakuza Amo de Casa. Hijo de puta, porque lo de Yakuza Amo de Casa, o sea, es que... No es, yo el otro día lo decía uno del anime. O sea, te has metido las viñetas y un tío detrás haciendo, venga, va. No, y me decía uno, y digo, pues es que a mí me mola así, digo, pues es que a lo mejor gana. No digo que no mole, obviamente no, mola, pero claro, es que si la pantalla es, ya sabes, la pantalla es esta, mejor te usan un cachito así, ponen la cara del tío, luego lo mueven tal, es que es como... Y ahora para ir acabando, el otro día de Opellos, pero claro, antes de... Entre que grabamos el último y este, discutí muy fuerte con una chica sobre los chonen, porque ahora decía Useni, y digo, wow, yu yu... Jujutsu Kaisen es shonen básico. Es shonen toda esta serie, porque hablaba, porque la que vi también está Guardianes de la Noche, de que matan demonios, o no sé qué. Ahora en todos los animes matan demonios. Es lo que dice ahora Substick. Yo diría que es seinen, pero hay mucho power battle. A ver, discutía del este de los demonios, claro, sí. Es muy sangriento, mata niños, mata padres, tal. Me decía, ¿qué es un shonen? Y digo, no es un shonen. Y digo, sí, porque hay un malo, se van peleando, hay las power battle estas, digo, habrá lo que quieras, pero la temática es adulta. Aunque sea un tío, voy a seguir mis sueños y luchar, si está descuartizando peña y los demonios están comiendo niños pequeños, es seinen. Es seinen, no es shonen. Sí. Seinen, sí. Y decía, no, porque la estructura es de shonen, y digo, shonen no es un tema de estructura. No. O sea, tócate los cojones. Sí. Pero bueno, veo que eres de los míos, pues discutiendo a tope y todo, y digo, me van a pegar estos. Después tendré que matar a uno para demostrar quién es el jefe y a la cárcel. Pues nada. Pues nada, gente. Tampoco tenía mucho más que decir, así que ha sido una toma de contacto. Intentaremos. La mano, rucolita, su mano, no mano. Te estás inventando la letra. ¡Al Chocristolo! ¿Lo habéis oído? Lo que no pronuncia bien la R, pero ha dicho Cristolo. Te estás inventando la letra, pero si tú te sabes la letra. Es así, pues es francés, o sea, básicamente es inventado, o sea, Frede Jack. Ya, pero hay versiones, versiones inventadas en español. ¿Dónde está Cristolo? ¿Dónde está? Lo ha dicho. Pues eso, amigos. Bueno, intentaremos volver antes de que pasen... Dos años más. Pero tampoco podemos prometerlo. Se intentará. Efectivamente. Y si no, seguidnos en Dafyuta. A él no, a mí. Que es la demostración empírica. Empírica, de verdad. De que nadie puede superar mi poder de interrumpir a la gente. En Dafyuta, Seri no habla, pobre. Y a veces me sabe mal, está así. Y yo. Y bueno, y antes de despedirnos, decirle gracias a toda la peña, porque la verdad es que, joder, 19 personas, que para otros no será mucho, pero para nosotros que llevamos 2 años sin grabar, ojo. Hombre, y para Dafyuta son muchísimos, que 19 son las descargas que tenemos. Bueno, no lo escucha ni el Tato, pero mira, ya va bien. Bueno, nada, chicos. Así como el stream... Volvemos a dar de alta el Patreon y empezar a pagar, ¿eh? Good evening. I was walking in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its lab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the monster mash. No, peta, porque demasiado banda de ancho. Lo malo es que ahora yo... sí que oigo. En algún sitio me tienes, ahora me oigo todo el rato. Vale, lo malo es ahora que, no. Escúchame, lo malo es que yo no veo el Twitch. ¿Tú ves el Twitch? Yo lo pondré. ¿Sabemos que estamos en directo? ¿Estamos en directo? Ah, ¿ya la has dado? Sí, ya la he dado. Pues vaya entrada más de mierda. O sea, la gente lo echaba de menos. O sea. A ver, espera. Lo pongo. Yo hago de manejar cosas y... No esperaba menos. Si no, tú te lías con los... Seri, por ejemplo, Seri no puede mirar los comentarios, si no hace el podcast. Se pone a leer y se empana total. Hostia, no tengo el Twitch descargado en el móvil. Todo bien. Sí, salimos, sí. Estamos hablando mierdas. A ver. Chaotic init, tío. ¿Quién es este? Pues no había pensado en lo del fondo. Y tengo el fondo maravilloso, ¿eh? El pianito, el libro de Luli Pampi. Todo fenomenal, venga. ¿A qué hora es? Sí, las 5:30, no hemos empezado tan tarde. Está saliendo, no, esto es solo calentamiento de lengua. Muy buena gente, ya está la gente aquí a tope, lo que no puedo ver cuántos son. ¿No puedes ver cuántos son? Espera, voy a... No, porque no estoy sinneado porque... Ahora, eso es el otro. Ahora visto es cuando, sin gafas y con el pelo recogido, what? Ahora es cuando cuando abro Twitch en el ordenador y todo hace... Christopher va sin gafas y con el pelo recogido porque ya ha oído podcast y se cree que es una de sus movidas de ateos rabiosos. Es decir, venimos a hablar del libro de fulanito llamado Job, porque era un puto pesado. O sea, todos los motherfucker vision solía ir con el pelo recogido, ¿no? Sí, no, no, qué va. Bueno, sí, alguno, pero como sin gafas, ¿no? Pero lo que pase... Sin gafas voy porque si no se ve todo el aro este de luz absoluta. A ver, welcome back con Lily Medafaka. Te echábamos de menos después de 200 años. ¿Quién dice eso? Twitch. Ah, vale. El mismo Twitch se ha preocupado, no. Ha dicho, ya, no, chaval. Es mentira, no ha dicho eso. A ver, Twitch, espera. Esto no cuenta como esto no cuenta como podcast, ¿eh? Esto es prueba. O 083337. No hemos empezado todavía. Ya no me acordaba de tu cara, barbudo, Ake Wall, ya ves. Será por mí, me imagino, porque... yo Christopher no tiene barba ni nunca podrá tenerla. Ya a estas alturas ya le habría salido, digo yo. Falta el sonido de comer cacahuetes en el micro. Tengo pipas, ¿eh? No, no me tentéis. Se oye como siempre, o sea, una mierda. Guay. Es verdad, a ti te oigo súper mal y tú tienes un micro bueno. A mí me oyes mal. Yo te oigo mal, tío, te oigo petadísimo. Espera, bueno, soy yo. Otra cosa es que me oigas petadísimo porque a lo mejor el bando de ancha o el PC no da de eso. No, porque te tengo una ganancia de 200. Ah, venga. Pero porque, a ver, ahora, dale. ¿Por qué tienes ganancia de 200? Porque Seri habla como un... Porque la gente... No, sí, Seri. Seri y yo podríamos retransmitir a Twitch sin micro. Twitch abre la ventana y entrarían las voces gritándolo todo. Sí, porque Seri grita un rato, sí. Es cierto, es cierto. Pero no lo has visto como retransmite el tío. Siempre usa cascos. Que el tío, mírame, está así grabando. Porque tiene que tener una oreja fuera para darse cuenta de que no grita y no lo echen de casa. O sea, y me hace súper gracia. Pero bueno, como tenemos buena cabeza los tres, así que hay sitio. Pobre. Mi cuñado es como un nenuco de por vida. El bando de ancha. Pitcher perfect. ¿Coño? Pero sí. Es verdad, he tardado un buen rato en ver que estaba mal en el bando de ancha. ¿Será el ancho de banda? Sí, ¿y qué? Que has dicho el bando de ancha. ¿Eso he dicho yo? O lo he dicho yo, Lo has dicho tú antes, porque... No, lo has dicho tú, payaso. Yo he dicho otra cosa también girada. Lo has dicho tú. Pero estamos los dos tontos. Venga, tío. Espera. Pausa, Tentol. Que está pidiendo yogur por aquí. ¿Qué quieres? Te llaman. Pues yogur, no te lo está pidiendo. Es que... ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. A ver, os leo. Se marcó un Jauma. ¿Ves? Ha sido el trolo que ha dicho el bando de ancha. Que está hecho polvo. Ya está. Está joder. El yogur es de gravilla, cuidado. ¡Ay! No puedo decir eso en directo. ¿Qué ibas a decir? No, yo no lo he dicho, lo ha dicho mi mujer. Se oye, pero se la oye. O sea, da igual. He dicho, no sabe lo que quiere. Sí, ella ha dicho, es que es mujer. Cancelado. Dice, Ibrahim Gaun dice: hay que admitir que es difícil llevar el ritmo de un programa por año como llevan ellos. O sea, es un ritmo demencial. Más de un año, porque el último creo que fue en el 2022. O eso me dijo un archivista. Si lo hiciésemos así, con 125 programas, habríamos empezado 60 años antes de nacer. Pero, a ver, hola Tos, hola Chaotic, hola Ibrahim, hola Boinix, hostia, que Boinix esté despierto es un hito, de puta madre. Hola, gracias. Qué mal se le ve a Seri. Hola, cuñado, ¿qué hace? ¿Desde dónde estás viendo? ¿Qué estás? ¿Metido en el baño, en el trabajo? Si no estabas en casa. Tu hermano está en el baño con el móvil mirando el esto, seguro. Está como con el trozo de chopet ahí cortándolo y el móvil ahí clavado que le está haciendo loncha. Está cortando carne y el móvil arriba, ¿sabes? Y mientras pasando de la gente. ¿Cuántos semos aquí? A ver. Hay un montón, ¿eh? Ahora, todo el rato. Compaginar da fiuta y da madafaka past. Ya aún es su nombre del renacimiento. ¿Cómo se ve el número de espectadores? ¡Abuelo! ¡Abuelo! 13 personas. Eso se echaba de menos, chavales. Ve, ahora estamos haciendo un poco jauja, pero a las 6 empezaremos en serio. Que tenemos muy importante contenido. ¿Hablar bien y en el orden que tocan? No. Pero contenido importante. ¿Te has estudiado el guión? Para una cosa... No se lo espera la gente. Estoy en la merienda. Oh, qué putada. Eso no es tan gracioso como decir que estabas atendiendo a la gente con él. No, pero mola que esté clavado en el jamón y lo está cortando ahí con la lonchadora. Y empieza a hacer lonchas del móvil y se pega fuego. Boom. Y dice, terrible accidente en el lugar de trabajo de este hombre. No sé qué ha pasado, se ha liado parda. El preinicio, exacto. Cuatro más y viene la policía a disolvernos. Nunca dudé de vuestro regreso, aunque lo del día y la hora ya lo llevaba peor. Está la gente, o sea, muchas quejas. O sea, decimos, volvemos a hacer podcast. Y todo, se va por la tarde, no sé qué, no me dejan, no puedo ver. Y te vas a tomar por culo, macho. Bueno, total, esto se va a grabar y se va a resubir seguramente. No está mal, mira, 13 personas, ya está guay. ¿13 personas? Como hay muchos comentarios, parece que son 100. Es que hacen mucho bulto. Dice Roberto, ¿pero qué es esto de tener prueba de sonido antes? Es algo novedoso por estos lados. No es una prueba de sonido. Ya estamos hablando, no vamos a cambiar nada. O sea, no, si se oye mal, se va a oír mal, porque no tenemos diferentes micros o una... ¡Oh! Cogeré la mesa de mezclas. O sea, si es un rodillo de cocina y empiezo a hacer así. Estoy ajustando los niveles. La casualidad que esta semana he estado reescuchando los capítulos de Alien. Casualidad, sí. Joder, pues mira, qué casualidad, vale. Sí. Ahora Alien Romulus. Ah, es. No lo podemos creer de Tony, pero porque ahora si comentas Edu, da la casualidad de que esta semana he estado reescuchando el especial de Bloodborne. No es casualidad, lo escucha cada semana. Mentiroso. la nueva de Alien tiene buena pinta porque han hecho Alien 1 ahora, ¿no? Sí. Básicamente, que es el tío este uruguayo, paraguayo, argentino. Acúrate, veracidad. ¿Dónde tengo el teléfono? Que es donde tengo que mirar. Me sale Fede Álvarez, pero no es Fede Álvarez. Es Fede Álvarez. Ah, tío. Hostias. Se llama Fede Álvarez. Este tío lo cogió, empezó haciendo cortos de YouTube. Hacía vídeos de YouTube y usé hacer efectos especiales en mi casa. Y así empezó el tío. Y le dijeron, te ayudamos. No, bueno. A ver, realmente no hace falta que esperemos. Podemos empezar ya, sí, total. Todo esto es contenido que perdemos. Mentira, no es contenido que perdemos, porque luego lo... Fede Álvarez, soy un máquina, no. Fede Álvarez, el director. Con mis cojones voy a coger esto y lo voy a poner al final del podcast. Esto lo sabe, lo saben, hasta, claro. Lo saben hasta en Namek. Hasta en Namek, la estoy viendo ahora. ¿La qué? ¿La bola de drag? Z, la saga de Namek. ¿En serio? Pues no. Sí, con Yuk ha visto, hasta ahora están en Namek, que vienen las fuerzas especiales. Ah, vale. Y me pregunta el otro día, Yuk se gira y digo, y cuando se pegue con el Freezer este, se va a pegar mucho rato. Y digo, no lo sabes tú bien, amigo. ¿Pero por qué te has puesto Z y no Kai? Kai era la versión esta resumida. No lo sé, porque no está en Pledge. Subirlo, o sea, si está en Pledge, hay una puta miniatura en japonés que no entiendo. O sea. y la gente que está escuchando. Yo lo dejo aquí. La gente escuchando esto diciendo: ¿qué es esto de Plex? ¿Dónde está en Pledge? Yo estoy quitando cosas porque digo: si está en Pledge, soy autónomo, estamos tontos. Kai es caca, dice Karuga Chok. Hombre, Eddie, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Hombre, no podía faltar. ¿Tú ya has ido a tocar por la península o tienes que ir aún? No, es el mes que viene. ¿Mes que viene? Guay, hay ganas. Sí. El círculo de giras ampliamente conocido. Iba a hacer la coña de Murcia, pero es que ya no es ni coña. ¿Qué dice? O sea, ¿qué vais a Madrid? Madrid, Badalona. Badalona. Ahí te rajan, ¿eh? No es Barcelona, no, es Badalona. No, Badalona es el songoleu de ahí, ¿eh? Al loro. Lo sé porque veo un podcast y siempre hablan de Badalona, que es Los Warriors. Coney Island. Es el songoleu de ahí. Cosa que no ha entendido nadie que escuche este podcast, porque todos son de fuera y diga. Bueno, menos Miquel. Menos Miquel. Oh, esta serie haciendo. Sí. Serie. Es un triángulo, exacto. El triángulo de las Bermudas. Que Murcia no está mal, ¿eh? Murcia está guay. Yo estaba en Murcia. Está guay. ¿Sabes qué no está guay? Badajoz. Badajoz es Sarajevo, es el infierno. Sarajevo seguro que está mejor. Porque ahora ya se han recuperado, han reconstruido edificios y tal. Bueno, también es que no hemos estado en Canarias. Pero ¿para qué quieres ir a África? No es una gira por España. Está radioactivo ahí en Canarias. Que vuelve el otro, el canario. No vuelve a las Canarias, que estaba por... por Inglaterra. Joel, Bachman, no, la verdad es que no sé ahora mismo ni dónde está, ni me pierde. Yo creo que... A veces está por me lo invento todo. Yo creo que estaba por Irlanda. ¿Irlanda? Irlanda. Sí, sí, sí. Espera. Al final, lo han encontrado debajo de una caja de cartón. Ha perdido su racha de esconderse de las autoridades y dice tú, a tu isla. Doy fe, soy un engendro de allí, de Badajoz, ¿eh? En Badalona se va a liar, dice el otro. Bueno, va. ¿Qué? Que no me oyes. No te oigo. Ya. ¿Estás silenciado? Ya. Que está la niña. ¡Yo! Espera. No, no. ¡Hijos no. de perra! No. Ah, no, no. No es que te hayas silenciado a posta. No. Es que sí. ¿Veis? Eso con Dafiuta no pasa. Solo pasa en este podcast. ¿Qué? Buena gente de Silla. Hola, Useni. ¿Qué tal? Mientras Christopher entiende cómo funciona el micro, que hasta ahora ha funcionado, te estás haciendo un mapa mental de cómo funciona lo claro, de retransmitir claro, claro, movida claro. desde... Claro, claro. Claro, es que hay muchos nodos, ¿sabes? O sea, está tu ordenador, estás recibiendo información de mi ordenador y la estás propulsando a través de la autopista de la información hacia Twitch. Vale, a ver, realmente simplemente es por saber, porque estoy acostumbrado a hacer directos en los que me importa un poco no hacer demasiado ruido, y entonces tengo que mirar eso claro. por si acaso se pone aquí a berrear el terremoto. Aquí, si se pone a berrear la niña, os jodéis todos. Ya lo cortaré en el podcast, el directo. Cuando está con tu... ¿Eh? Cuando estás con la elíptica de ateos zarrapastrosos así, si en algún momento uno dice, pues no sé, a lo mejor redonda no es, pero triangular sí, tu silencio, tu hijo de puta, te mato, te rajo, cabrón, que no te pille por la calle, tú, sí, sí, bueno, todas las opiniones son válidas, no sé qué, tal. Tos dice, el PC de Cristo es una reliquia digna de un museo, eso, ojo. Windows, que lleva el PC de Christopher, en vez de tener asistente a Cortana... Tiene asistente a madre, o sea, dice, madre, ¿cuál es la misión? La compañía ordena asistir a todas las llamadas de socorro y Christopher, sí, madre. Hasta luego, cuñado. No sé si me ha oído, pero bueno, venga, ha vuelto bueno, con ya, sus ya chuletas. Electric Dave, anda, un podcast nuevo. Hostia, fuera de aquí. Es el capítulo 125. ¿Qué movida hay? Yo voy súper perdido en el grupo este de Telegram. Ah. Con lo de... Todos son bromas internas, dentro de bromas internas. Hay una cosa que me hace mucha gracia, porque son todos, Electric Dave, el almacén, no sé qué tal. Mientras tanto, van saliendo como capítulos de la vida de mierda de Víctor, y audios y tal, que únicamente se queja del trabajo. Digo, vaya trabajo de mierda, no sé. Deja el trabajo, cabrón. Pero me mola, porque todos están... Es como cuando lee Watchmen. Que te meten los cuentos sí. del pirata, que hay toda una movida, y sale Víctor y digo, oye, he llegado 3 horas tarde al trabajo, tal, como una narración de SimCity, ¿sabes? Y luego uno se digo, otro día de mierda en... GIF, jajajaja. Electric Day, cabrón, no sé qué tal, sí. Todos así. El otro, 4 hijos, Bueno, cuando quieras empezamos. Hostia, Roberto dice, ¿aún existe el grupo de Telegram? Pasadle. No puedo. Ya os arregláis. ¿Puedo hacerlo? No, ya os arregláis, ahora no. Ya os arregláis. ¿Qué te lo pasa alguien de eso? Empezamos. ¿Vale? Bienvenidos.